dices que no eres feliz. Hubo alguien que murió y lo hizo por amor, por ti, por mí. Y lo hizo por amor, por ti, por mí. Es el fin y no hay manera de salir, aunque te falte la fe y ya no sepas qué creer. Hubo alguien que murió y lo hizo por amor, por ti, por mí. Y lo hizo por amor, por ti, por mí. Vuelve a empezar, tienes otra oportunidad. Vuelve a empezar.